Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en esta semana estudiando un poquito del contexto cultural, contexto histórico, contexto social, de lo que es el primer siglo, sus cartas, su mundo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces no entendemos que la Biblia, aunque es un documento del cual nos podemos beneficiar, fue escrito a nosotros, para nosotros, no fue escrito a nosotros. Nosotros no éramos la audiencia, no éramos la cultura, no éramos el tiempo en el cual fue escrita la Biblia. Muchas veces tenemos que volver hacia atrás y considerar un poquito todos estos elementos para poder entender la escritura de la mejor manera. Nuestra intención no es venir y decir que todos ustedes están mal, nosotros estamos bien, sino nuestra intención es hacerle pensar que hay mucha información que no hemos considerado, y cuando damos algo por sentado, damos algo por hecho, quizá tengamos que retroceder 3 pasos y ver si tenemos todos los elementos en su lugar, porque la escritura es como un rompecabezas. Si no tenemos todo en su lugar de la manera correcta, quizás lo que estemos viendo sea una figura desfigurada. Pero cuando ponemos todo, las piezas de la manera que deben ir, vamos a ver que es un hermoso paisaje. Y esa es la escritura. Es algo que quizás nos cuesta entender, pero cuando le ponemos el trabajo y el esfuerzo, vale la pena. Así es que hoy vamos a continuar hablando de los evionitas. La semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que es evionita. Por cierto, mucha gente dice, el judío no puede ser mesiánico. Eso fue muchos de los comentarios que dejaron en el video de la semana pasada. El judío no puede ser mesiánico. Bueno, el judío es mesiánico que no ve al Mesías o que no piensa en el mesianismo como tú y como yo, es otra cosa. Pero el judío ora 3 veces al día, que se levante, manda a tu Mesías, hazlo por amor de tu nombre, hazlo por amor de tu Torah, hazlo por amor de tu ungido, de tu enviado. Ellos están orando constantemente todos los días en sus oraciones y están mencionando al Mesías, al Mesías, al Mesías. Si eso no es creer en el Mesías y eso no te convierte en un mesiánico, entonces, ¿qué es? El judío es mesiánico. Ahora, que él no vea las cosas y entienda las cosas como tú y yo lo hacemos, Ya es otra cara de la moneda. Pero no podemos decir, ellos no son mesiánicos, ellos no creen en un Mesías, no creen en tu Mesías, o no creen en el Mesías que tú piensas creer, pero ellos son mesiánicos. Ese es el concepto Mesías. Mesías es la restauración de todas las cosas a través del libertador, del hombre que Dios va a levantar. Y en este caso ellos están esperando que venga, nosotros estamos esperando que regrese, pero al final de cuentas estamos esperando la restauración a través del enviado de Dios. Y eso nos hace de alguna manera estar en la misma página, aunque veamos las cosas diferentes. ¿Ok? Así es que, evionitas, vencidos pero valorados. Como se ha dicho anteriormente, poco se sabe de los evionitas a partir de los testigos originales de primera mano o de documentos evionitas reales. Por lo tanto, Cabe preguntarse qué sentido tiene estudiar a un pueblo que existió y se extinguió sin dejar siquiera una nota entre oficinas. Scoeps hace evidente que los evionitas era un grupo vencido. Esto en sí mismo es una indicación de que ofrecen una valiosa declaración. Los vencidos no solo se extinguieron, sino que fueron enterrados bajo un manto de silencio. Por eso es que no se escucha tanta información acerca de ellos, porque desaparecieron. Por lo tanto, se podría sugerir que los evionitas no dijeron es lo que querían decir. Que lo que los evionitas no dijeron es lo que querían decir. En retrospectiva, la razón de su desaparición es evidente. Ningún judío que se preciara los quería, y ningún cristiano que se preciara los necesitaba. O sea, no estaban ni aquí ni allá, doctrinalmente hablando. Eran problemáticos para los judíos, y la creciente iglesia cristiana gentil de esa época no veía ningún uso para la ley judía. Se sabe que hasta la época del concilio apostólico, de 10 a 15 años después de la muerte de Yeshua, los Javerim de Yeshua, los amigos, conocidos al principio como los Nozrim y más tarde como los Cristianoi, probablemente siguieron siendo simplemente uno de los numerosos grupos en el marco del judaísmo contemporáneo. Oiga bien, los Nozrim, o lo que más tarde se llamaría Cristianoi, o los cristianos, probablemente siguieron simplemente uno de los numerosos grupos en el marco del judaísmo contemporáneo. Esto es lo que llevamos diciendo vez tras vez, que dentro de lo que es el marco, dentro de lo que es el marco, el contexto, para ellos no existía tal cosa como los cristianos separados, sino para ellos era un grupo más del judaísmo. Así como hablamos de los celotes, hablamos de los saduceos, los fariseos, hablamos de los sicarios, hablamos también de los nozrim, nazareos, los del camino, o los cristianoides, cristianos que más tarde se llaman cristianos en Antioquía por primera vez, como vimos la semana pasada. El libro de los hechos en el Brit Hadashah da una breve instantánea en cuanto a los atisbos de la visión rabínica. Entonces se levantó uno en el concilio, que era fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, que gozaba de reputación entre todo el pueblo, y mandó apartar un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que pensáis hacer en cuanto a estos hombres. Apartaos de estos hombres y dejadlos en paz, porque si este concilio o esta obra es de los hombres, será en vano. Pero si es de Dios, no podéis derribarlo, no sea que seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5:34, 5:35, 38 y 39. Mire, muchas veces no nos ponemos a pensar o a ver cómo es que Gamaliel era un fariseo, era un doctor de la ley. Él se levanta y dice: hey, no tenemos nada en contra de estos hombres. Imagínese el testimonio de Pedro y Juan que ellos estaban dando. ¿Y cuál era el testimonio? Aunque ya lo leímos muchas veces, vamos a leer cuál era el testimonio, porque hoy en día, pregúntese si ese es el testimonio que estamos dando como seguidores de Yeshua, porque estos hombres defendieron su fe, defendieron su fe. Estos hombres defendieron su fe. Hechos capítulo 5. Si vamos al versículo 17. Vamos a ver el 17. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, puestos en pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron, pues, e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y quieres traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que lo obedecen. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: Varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace un tiempo Teuda se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo de como 400 hombres se unió a él, y se fue y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y mucha gente tras él, él también pereció, y todos los que se seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua y los soltaron. Pregunta. ¿Cómo creen ustedes que pasaría si estos hombres hubieran puesto a hablar cosas que fueran en contra de la Torah? ¿Ustedes creen que los hubieran dejado libres? ¿O que Gamaliel hubiera tenido los fundamentos o los argumentos necesarios para decir, estos hombres no están haciendo nada malo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando en nombre de su rabino, en nombre de su maestro. En el judaísmo se acostumbra, rabino tal, dijo en nombre de rabino tal. No había ninguna ofensa en contra de la Torah. Pero si ustedes creen que ustedes... ¿Creen ustedes que si ellos hubieran dicho, este Yeshua, el Dios hecho carne, él vino, Dios murió en la cruz, pero Dios se resucitó entre los muertos? ¿Creen que hubieran salido libres del concilio? Bueno, eso era para hablar lo que estaba diciendo Gamaliel. Vamos a regresar, le dejo esa como pregunta nada más, ¿ok? Vamos a regresar aquí a donde estábamos. Y entonces dice, bajo la influencia del rabino Gamaliel, el Sanedrín decidió dejar que el experimento judío-cristiano o judío-mesiánico siguiera su curso durante los días de la iglesia primitiva. Gamaliel era un líder judío muy respetado y aconsejado, aconsejó a sus pares que si las creencias de la secta eran inspiradas por Dios, no debían contender, y si no, la secta se extinguiría. Está claro que su reputación era merecida. En la época del concilio apostólico, concilio de Jerusalén, surgieron varios puntos de discordia en el seno de la iglesia. Entre ellos figuraban estimaciones y evaluaciones sobre la persona de Yeshua. Cuestiones relacionadas con la delegación de autoridad dentro de la iglesia, el significado del mensaje de Yeshua, y qué requisitos debían exigirse a los conversos, en particular a los procedentes de religiones paganas. A medida que los creyentes judíos comenzaron a solidificarse en un grupo de ideas afines, mantuvieron ciertas presuposiciones adheridas a su punto de vista. Estas creencias constituyeron la base de la ortodoxia del siglo I, pero en última instancia los separaron del resto del cristianismo gentil en desarrollo. Los diferentes grados de práctica judía se convirtieron en una preocupación y finalmente se produjo una ruptura física. ¿Por qué? Porque muchos querían seguir con la ortodoxia y el cristianismo gentil que seguía creciendo y se seguía alejando cada vez más de lo que era la raíz judía de su creencia. Scoeps aclaró su terminología clasificando a los evionitas como cristianos judíos y afirmando que cualquier cristiano de sangre judía podría haber sido llamado cristiano judío. Los judío-cristianos más legalistas, también llamados los judaístas, se separaron de la gran iglesia. En otras palabras, eran judíos que se habían convertido en cristianos, pero no formaban parte de la corriente principal del cristianismo aceptado. Esta corriente principal finalmente se desvió y se convirtió en el cristianismo gentil. Y cuando estamos hablando de esto, acuérdese, estamos hablando de que el autor está usando la palabra cristiano para hablar los que eran creyentes en el Mesías. Mucha gente se enoja y dice, no, es que era imposible, ni los judíos no creyeron, pero tenemos testimonios, como en Hechos capítulo 7, como en Hechos capítulo 3, que como todo el libro de Hechos, hasta el capítulo 10, antes de Cornelio, todos los que están viniendo, los 3,000, toda la gente que está viniendo, los 5,000, son gente que eran judía. que estaban creyendo en el Mesías de Israel, y por lo tanto, le guste o no le guste, todos los primeros años de la iglesia o del movimiento después de Yeshua, después de que él asciende al cielo, todas esas personas eran judías de nacimiento que habían nacido en Jerusalén o en cualquier parte de la diáspora. Pero eventualmente, empezando el segundo siglo, ya por el año 100 en adelante, empieza a haber una separación hasta que hay una ruptura que es innegociable. Y ahí está lo que se llama la separación de caminos. Y por un lado se va el judaísmo y por otro lado se va lo que es el cristianismo o el catolicismo. Digo el catolicismo porque realmente el cristianismo vuelve a salir hasta que sale la reforma protestante por allá en los 1500, 1600. El ala particular de los judíos cristianos que eventualmente rompieron con los gentiles cristianos se aferraron fuertemente a las observancias legales judías. Se negaban a asociarse con cristianos gentiles que descuidaban esta actitud a las responsabilidades legales. Hubo una disputa. ¿La disputa cuál es? Que cada vez ellos se alejaban más de lo que era la Torá y los creyentes en el Mesías, que tenían su base sólida en la Torá. Ellos decían, este es nuestro estilo de vida, no nos vamos a alejar. Y entonces la iglesia, los cristianos gentiles, o los que empezaron a aceptar al Mesías, pero se desligaron de todo lo que era judío y todo lo que era la base de la Torá, se les llamó cristianos gentiles. Y los cristianos o mesiánicos judíos, pues empezaron a separarse también. Vamos a seguir por aquí. ¿Dónde nos quedamos? La información conservada por los padres de la iglesia hablaba de varios grupos cristianos judíos e incluía a los evionitas en su lista. Al principio, los evionitas eran considerados respetables. El término evionim, que significa pobre, forma plural, se cambió más tarde a evionita. Había sido un término honorable, pero a medida que la división se hacía más amplia y pasaba el tiempo, el nombre empezó a tener connotaciones muy negativas. Eusebio informa en su capítulo titulado La herejía de los evionitas. Quiero que usted vea una cosa. Quiero que usted sea consciente de una cosa. Cada vez nos vamos dando cuenta de algo. El término fariseo tenía una connotación respetable. Era celoso, era observante, era aquel que caminaba recto. Hoy en día, fariseo es todo lo contrario. El término evionita era honorable, pero con el tiempo se fue desgastando y se fue viendo de una manera distinta. Y por eso es que tenemos que estudiar. Porque si yo le digo a hoy en día, los fariseos, automáticamente hemos sido programados a pensar que son los malos, son los legalistas, son los rigurosos, son los que iban en contra a Yeshua, cuando nos hemos dado cuenta que estaban los esenios, que eran sumamente más rigurosos, y nos hemos dado cuenta que estaban los saduceos, están los celotes. Entonces, cada vez nos vamos dando cuenta que estamos juzgando algo por lo que conocemos. No, el fariseo, no, no, olvídate, no, no, no. Esos estaban todo el tiempo en contra de Yeshua. Cuando Yeshua dice en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, haced todo lo que ellos os digan, pero no vivan como ellos. Entonces ahora estamos dándonos cuenta de que aún en la escritura encontramos que fariseo era algo honorable, que fueron perdiendo por su estilo de vida, sí, y el término se fue desgastando. Bueno, evionita significaba honorable, pero la división se hizo amplia cuando pasaba el tiempo hasta ser algo con una connotación negativa a lo que Eusebio llamó la herejía de los evionitas. Algo para que usted considere que muchas veces tenemos que ponernos a pensar en realmente estamos analizando las cosas o estamos conscientes de lo que estamos hablando, porque yo he empezado a reflexionar muchas cosas. He empezado a entender que no sé nada y que cada vez que estudio, menos sé. Y cuando creo pretender saber algo, me doy cuenta de que todavía no lo sé como debería saberlo y tengo que seguir investigando. Y esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, es importante porque ahora vemos que los evionitas, si ahora el término tiene una connotación negativa, entonces, ¿qué sería en su connotación honorable? Pues tengo que regresarme atrás. Alguien puso un comentario en el video de la semana pasada. No, es que el Talmud habla mal de Yeshua y los rabinos hoy hablan mal de Yeshua. Bueno, los rabinos dicen que el Talmud habla de Yeshua. Bueno, estamos hablando de rabinos de cuántas generaciones, 3, 4 generaciones que fueron enseñados a que estas palabras son acerca de Yeshua, de Jesús. Pero cuando vamos y nos damos cuenta de la historia del Talmud, que hubiera Jesús era un hombre muy conocido y que hubieron varios Jesús en la historia del Talmud y no todos apuntan al Jesús cristiano, al Jesús de la Biblia. Entonces ahora tenemos un problema porque yo no puedo decir el Talmud habla de Yeshua, de Jesús, y los rabinos lo dicen. Bueno, los rabinos quizás no están estudiando la historia de su principio, cuando eso no era para Jesús, para Yeshua, para Yeshua, pero que ahora, con toda la connotación negativa, ahora tanto está toda la evidencia reciente, pero no pasada, de que es así. Y yo por eso le digo a la gente, sea lento para hablar, vaya, valide la información, estudie, vaya más allá, y quizás se va a dar cuenta de que lo que usted y yo estamos hablando sea por pura ignorancia, porque desconocemos y porque no tenemos toda la información. Y por eso yo siempre les insto a seguir estudiando, seguir validando, seguir creciendo, porque es la única manera de ir adelante. Así es que, habiendo dicho eso, seguimos por aquí. El espíritu de maldad, sin embargo, siendo incapaz de sacudir a algunos en su amor al Mesías, y sin embargo encontrándolos susceptibles a sus impresiones en otros aspectos, los llevó a sus propósitos. Los antiguos llamaban propiamente evionistas a los que tenían sus opiniones bajas y mezquinas del Mesías, pues lo consideraban un hombre llano y común, y justificado solo por sus avances en virtud y que nació de la Virgen María por generación natural. ¡Ojo! Porque esta es una enseñanza bionita. Y hoy, muchos en raíces hebreas están diciendo, no, él nació de la carne. No, son raíces hebreas, pero realmente tienen una mezcla de entre lo que es ebionismo, saduceo, Qumran, esenio. Y hoy en día la corriente que está girando alrededor de lo que se llama raíces hebreas es una mezcla completa de lo que podía ser ebionismo, saduceísmo, esenismo de los esenios. Es una mezcla bien brutal la que se está moviendo hoy en los diferentes ámbitos dentro de raíces hebreas. El famoso historiador amontona acusaciones contra los ebionitas y dice: estos, en efecto, pensaban por una parte que todas las epístolas de los apóstoles debían ser rechazadas, llamándole apóstata de la ley, pero por otra, usando solo el evangelio, según los hebreos, estima las otras cosas como de poco valor. También observaban el Shabbat y otras disciplinas de los judíos, igual que ellos, pero por otro lado, también celebraban los días del Señor muy parecidos a nosotros, en conmemoración de su resurrección. De ahí que, como consecuencia de tal proceder, hayan recibido también su epíteto, el nombre de los ebionitas, exhibiendo la pobreza de su intelecto, porque es así como los hebreos llaman a un hombre pobre. O sea, para lo que les convenía, ellos celebraban Shabbat, celebraban las fiestas, pero celebraban el día de la resurrección. ¿Les suena parecido? No, yo celebro Pesach, pero voy a celebrar primicias y voy a celebrar el día domingo, que es el día de la resurrección, no como el judío lo hace, porque ahora nosotros vamos a celebrar en observancia de cuando resucitó el Señor. La historia, cada vez que la conocemos, vamos dando cuenta que es cíclica y que la vamos repitiendo. Que las mismas peleas que estamos viendo hoy las tenían cuando estaban los ebionitas, cuando estaban los nosrim, cuando estaban los judíos, cuando estaban los judaizantes. Ahora usted va entendiendo un poquito más de este contexto y ahora ve muchas de las corrientes que se están moviendo hoy en día y usted dice, oh my God, Dios mío, esto parece como que es totalmente lo mismo. Curiosamente, el historiador antiguo no criticó a Yeshua, a Santiago, a Pedro o a Pablo por ir al templo en el Shabbat. Ignora que Yeshua siguió siendo un pobre e hizo que un pobre pescador fuera a pescar lo suficiente para pagar sus impuestos. También es obvio que los padres de la iglesia no siempre fueron totalmente imparciales, ya que el antisemitismo se puede identificar bastante temprano en la historia de la iglesia. Esto es importante. El antisemitismo se puede identificar bastante temprano en la historia de la iglesia. Irenio, en su obra Contra las herejías, dice: los que se llaman ebionitas están de acuerdo en que el mundo fue hecho por Dios, pero sus opiniones con respecto al Señor son similares a las de Cerinto y Carpócrates. Estos son otros que Irenio consideraba herejes. Utilizan únicamente el Evangelio según Mateo y repudian al apóstol Pablo, sosteniendo que era un apóstata de la ley. En cuanto a los escritos proféticos, se esfuerzan por ponerlos de una manera a un tanto singular. Practican la circuncisión, preservan en la observancia de las costumbres que ordena la Torá y son tan judaicos en su estilo de vida que incluso adoran a Jerusalén como si fuera la casa de Dios. Probablemente se podría haber dicho lo mismo de Yeshua y los apóstoles en relación con las últimas condiciones aparentemente condenadas por el escritor. Se ha pensado que esta rama temprana de la iglesia tomó su título después de su precipitada salida de Jerusalén. Sin embargo, es más probable que la base del nombre tenga su origen en las bienaventuranzas que Yeshua pronunció sobre los pobres, cuando dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El nombre fue elegido por la secta de acuerdo con un patrón tradicional. Por ejemplo, Perusim, los fariseos; Saduquim, saduceos. Más tarde, el odio y la sátira de los oponentes redujeron Ebionita a un apodo y término de abuso que significaba los pobres de espíritu o los pobres en la fe en el Mesías. De modo que los propios cristianos judíos lo evitaron. Ellos no se llamaban ebionitas. Se hicieron pobres por la creencia de que la pobreza, probablemente voluntaria, estaba relacionada con la rectitud. Sin embargo, no debían confundirse con los gnósticos, que situaban muchos tipos de abnegación como objetivo justo. Sería una tarea más fácil relacionar la pobreza de los ebionitas con el ascetismo de los esenios, si es que es necesario considerar un vínculo que relacione las sendas antiguas. También es posible que cada secta se mantuviera separada y distinta en diferentes campos, con diferentes puntos de vista. No hay especial necesidad de colocarlas en el mismo capullo, ya que en última instancia ambas mariposas vivieron vidas cortas y desconcertantes en comparación con el judaísmo rabínico o el cristianismo gentil moderno. Ambos fueron más un problema temporal que un competidor permanente. Los esenios fueron más ilustres como resultado de los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, hay algunas referencias históricas que indican que los ebionitas fueron posiblemente más duraderos. Los ebionitas parecen haber perdurado en Transjordania, Siria y Egipto hasta el siglo VII, cuando los que para entonces no habían sido absorbidos por la ortodoxia judía o cristiana perdieron su identidad en la creciente marea del Islam. Aunque fue difícil de documentar, otro punto de vista sugiere que la influencia ebionita pudo durar incluso más tiempo. Los judíos mesiánicos o cristianos no son conocidos no solo por el Nuevo Testamento, sino también por algunos apócrifos cristianos. El profesor Shlomo Pines ha descubierto una fuente temprana en una adaptación árabe realizada en el siglo X, que demuestra que los últimos grupos de estos cristianos judíos aún existían en el siglo X de nuestra era. Los ebionitas pueden ofrecer una visión importante del muro de separación que se construyó entre los antiguos judíos y los primeros judíos cristianos. Los ebionitas también pueden ofrecer la distinción de ser el eslabón perdido judío entre el judaísmo antiguo, el cristianismo judío y el cristianismo gentil. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 y nuevamente durante la rebelión de Bar Kokhba, cuando Adriano destruyó Jerusalén en el año 132 de la era común, el cristianismo judío perdió su posición en Jerusalén y la iglesia ahí fue controlada por un obispo gentil. Estudiosos recientes han distinguido tres grupos judeocristianos a los que se denominan vagamente ebionitas: nazarenos, que aceptaron el nacimiento sobrenatural de Yeshua sin desarrollar una cristología, una cristología calcedoniana; ebionitas fariseos, que reconocían a Yeshua como Mesías, pero negaron su nacimiento virginal y odiaron a Pablo; y ebionitas gnósticos o esenios, que tendieron a gnostizar su cristología. Scoebs cita a Walter Bauer, autor de una obra alemana, según el cual los cristianos judíos tenían tradiciones teológicas y literarias independientes y representaban desde finales del siglo II hasta el siglo III un grupo independiente de la gran iglesia, y cuya forma externa no se ajusta a la caracterización heresiológica habitual. La diferencia con la llamada gran iglesia era notable. Los ebionistas eran conocidos por dos doctrinas: la adhesión a la ley judía, al menos para los judíos, sino para los gentiles, y la tendencia a interpretar la persona del Mesías como un mero hombre sobre el que descendió el Espíritu Santo en su bautismo. Yeshua y los ebionitas. La posición que los ebionitas tomaron con respecto a Yeshua es bastante interesante. Para ellos, Yeshua era el profeta del que habló Moisés, así como el Mesías. Yeshua enseñó la resurrección de entre los muertos, y él mismo resucitó de entre los muertos. Aceptaron la idea de la segunda venida de Yeshua como Mesías. Creían que el Mesías vendría una vez en humildad y luego vendría de nuevo en gloria para juzgar a los malvados y recompensar a los justos. Esto se basa en la autoridad de las escrituras. Jacob ya había profetizado una doble parusia en la profecía de Silo. Los baños rituales de inmersión parecen haber sido obligatorios en su práctica. El bautismo, junto con la circuncisión, como se sugirió anteriormente, se convirtió en el tema central de su soteriología y mantuvo un significado tan tremendo para los ebionitas que, en esencia, el bautismo en agua se convirtió en la iniciación en la congregación ebionista. Este acto tenía el efecto de una creación mística. A través del bautismo, el individuo se preparaba para realizar buenas obras y vivir una nueva vida. También llegó a relacionarse con el exorcismo y la liberación de los demonios. Curiosamente, estos factores se relacionaron con sus preferencias vegetarianas. Creían que los alimentos impuros eran un medio para que los demonios entraran en una persona. Por lo tanto, es obvio que, como los esenios, pero a diferencia de los saduceos, los ebionitas creían también en demonios y ángeles. Como consideraban que el bautismo en agua era necesario para el perdón de los pecados, también creían que Yeshua había establecido la práctica para la purificación. En su opinión, el bautismo ocupaba el lugar del sacrificio sangriento. Este, según los ebionitas, era una práctica pagana. En su opinión, el bautismo habría complacido incluso a Moisés. Soteriología ebionita. La teología enseñada por Pablo consideraba la muerte de Yeshua como un sacrificio. Esto demostró ser una doctrina disruptiva entre los ebionitas. Alimentaron una tremenda aversión hacia Pablo y toda la soteriología paulina. Habiendo rechazado completamente el culto sacrificial, no encontraban reconciliación en que Yeshua muriera en la cruz por los pecados del mundo. En este sentido, una buena dosis de escepticismo puede ser apropiada. Ciertamente es posible que algunos acepten la postura de los padres de la iglesia, sin evaluar que muchos de ellos portaban prejuicios antisemitas. Este posible defecto debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la información presentada por los padres de la iglesia. Característicamente, a diferencia de Yeshua, los ebionitas empujaban hacia un legalismo acérrimo. No eran los fariseos, sino eran los esenios y ahora los ebionitas. Llevaban la idea de comer cualquier cosa que todavía contuviera su propia sangre, más allá del requisito rabínico de drenar la sangre. Se abstenían completamente de las carnes. Cualquier tipo de derramamiento de sangre era inapropiado para los ebionitas. Esto también amplió la brecha entre los ebionitas y Pablo. La pobreza se convirtió en una virtud, y la manera en que seguían las regulaciones de pureza eran extremadamente estrictas y legalistas. Los ebionistas mantuvieron gran parte de la halajá farisaica y la ampliaron. Se inspiraron en ideologías y prácticas cristianas entonces vigentes, como la cena del Señor, sustituyendo el vino por la sal como símbolo de incorruptibilidad. Le añadieron un nuevo significado. Los ebionitas pasaron por lo que parecía ser una hibridación, algo híbrido que se combinaron con algo. Aunque la hibridación controlada fue tender hacia una raza más fuerte, la teoría funciona mejor en invernaderos, no en el mundo real. En el caso de los ebionitas, la hibridación fracasó. La única cría que parecía llegar era una endogamia de división. Por desgracia, esta división los llevó a la desaparición. Ahora vamos a hablar de los nazarenos. El uso del término nazareno, también deletreado nazoreo o nazrim, es posiblemente, muy posiblemente ha sido usado muy a la ligera. Muchos han supuesto que la palabra se refería a la ciudad de Nazaret, donde vivió Yeshua. Scoeps rebate esta postura utilizando la referencia de Hechos 24:5. Pero descubriendo que este hombre es verdaderamente una plaga y que provocaba disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos, comenta sobre los nazarenos. Secta de los nazarenos, Getón Nazorayón Airesis, pero también por los hebraizados Nosrim en el Birkat Haminim, la petición contra los herejes, en las 18 bendiciones judías. Este nombre, utilizado durante mucho tiempo en Siria para designar a los cristianos en general, probablemente no se deriva del lugar de Nazaret, pero no se debe considerar como un sustantivo formado a partir de la raíz Nun Samech Resh, que significa guardar, observar, por lo que los que llevan el nombre deben ser considerados como observadores de las tradiciones secretas. Eso no tiene nada que ver con la ciudad de Nazaret, sino los Nazrim o los nazareos, tiene que ver con observadores de las tradiciones secretas o los observantes del camino. Eso es lo que significaba los nazareos. No eran nazirs, no tenían voto nazareo, no eran de Nazaret, sino eran observadores de las tradiciones secretas. Aunque también había otro grupo de judíos antes de la época de Yeshua que se llamaban Nazareans. La secta normalmente identificada por el nombre se identificaba de la siguiente manera: adherentes de varios movimientos no conformistas en Israel debido a sus tendencias observantes. Una supervivencia moderna de este uso puede encontrarse entre los mandeos, que se llaman a sí mismo por preferencia Nazoraya. Si las filas de los discípulos de Yeshua se engrosaron con un gran número de judíos inconformistas, quienes los llamaron nazarenos, bien pudieron haber interpretado el término en el sentido establecido de observantes, ciertos grupos de cristianos judíos, más particularmente aquellos que eran considerados por sus hermanos gentiles como ortodoxos o más ortodoxos que los evionistas. Es interesante porque ahora estamos viendo que la palabra Nazrim o Nazareo nos está diciendo algo completamente distinto. No es lo que nosotros pensamos. Y ahora hace sentido que la palabra se llame observadores de las tradiciones antiguas. Es más, vamos a ver Hechos 24:5. Déjame abrirlo por aquí. Vamos a abrir esto que dice aquí. Nazoreos. Vamos a ver lo que es. Nazaret. Vamos a ver este de aquí. Nazoreos. Yeshua se llama siempre Nazoreo en Marcos 1:24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. A Yeshua 10:47. Marcos 14:17. Marcos 16:6. Lucas 4:3. Marcos 1:24. Y Lucas 24:19. La forma más común, Nazoreo, se encuentra en Mateo 2:23. Habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. ¿Okay? Los creyentes, los cristianos reciben el mismo nombre en Hechos 24:5. El acusador Tertulo llama a Pablo Nazoreo. Lo tomó Nazoreo de una tradición más antigua, pero prefiere Nazoreo, aunque las dos formas significan lo mismo para él. Su conexión con Nazoreo esta palabrita aquí. Su conexión con Nazaret. También. Nazapá, Nazará. Su conexión con Nazaret, también Nazará. La ciudad natal de Yeshua, donde vivía su madre y sus hermanos y donde creció, se presupone en Marcos, Lucas y Juan. Juan 1.45 afirma abiertamente en relación con una profecía en Mateo 2.23. Muestra que Nazareo muestra que Nazareno significa prácticamente lo mismo. Los discípulos son Galileos significa prácticamente lo mismo. Los discípulos de Yeshua son Galileos. En Hechos 1:11. Los pasajes abducidos muestran que los dos términos no son autodesignados por parte de Yeshua y sus discípulos, sino que eran llamados así por el mundo circundante. En Hechos 24:5, Nazoreos es utilizado por los judíos para designar a los miembros de la comunidad original de Jerusalén. Indica su lugar de origen y tiene un matiz despectivo. Vamos a seguir leyendo. Pablo no utiliza ninguno de los dos términos, como tampoco lo hace ningún autor cristiano. Posteriormente en griego, la razón es que las iglesias cristianas gentiles se aceptan generalmente el nombre cristianos. Ups, se borró. No estaba cristianos. Dado por primera vez a los cristianos en Antioquía, Hechos 11:26, se limitaba a la tradición judío-cristiana, su influencia en las misiones a los sirios y en las versiones siriacas del Nuevo Testamento explica por qué Nazrajá, o más exactamente Nazerajá, es la traducción siriaca coherente tanto de Nazareno y Nazaraios. Y es también el nombre de los cristianos sirios, adoptados también por los persas, los armenios y más tarde los árabes. Esta única traducción de las dos palabras en el conjunto de la tradición del siriaco lleva a conclusión de que Nazrajá deriva directamente del uso de los discípulos de Yeshua que hablaban arameo y de la comunidad primitiva en Jerusalén. En formas secundarias encontramos el griego Nazarenos y Nazaraios, y el hebreo Nosri o Noseri, como a veces se le llama a Yeshua y a los discípulos en el Talmud. Pero hay dificultades. Uno, con respecto a la terminación, hay paralelos entre otros lugares para la variación entre Nazareos y Nazaraios. Los nombres Esenos y Esaios. Pero en vista de la diferencia, la segunda sílaba, las vocales A y W difícilmente pueden tratarse como idénticos. La Lamech, de ambas formas, concuerda con... la Z, de ambas formas, concuerda con Nazareo y Nazará. Nazaré. No me da solo una palabra. Nazará. Nazaré y Nazará. Pero no corresponde a la letra S en Nazrat. La traducción siriaca del nombre, lo que confirma que el nombre árabe en Asiria y también por Nazrajá y Nosri, para el S semítico cabría esperar el griego en lugar de la Z, el griego este C. Es difícil encontrar una profecía del Antiguo Testamento que corresponda directamente con Mateo 2.23. La primera dificultad explica los intentos de separar materialmente los nazaríos de Nazaré. En esta referencia se hace a lo que Epifanio nos dice acerca de una secta judía precristiana de Nazaraio, después de las fantásticas propuestas anteriores. Este intento parecía haber alcanzado su objetivo cuando Leeds señaló la secta gnóstica de los Mandeos que apareció en el sur de Babilonia en la era cristiana. En sus escritos sagrados compuestos en un dialecto del arameo oriental, estos se autodominan indistintivamente Mandajé y Nazriim. Esta última la transcribió como Nazorajé, que equiparó con Nazaraios, aunque esto nos deja la dificultad de los no relacionados S y Z. También ambas formas como traducciones arameas del hebreo Nosri, atestiguado en el Talmud. Consideró que se trataba de una derivación adjetiva que expresaba pertenencia de no ser observante, es decir, de usos cultuales específicos. Creyó ver aquí el nombre de una secta precristiana de la que procedía Yeshua. Según él, este nombre se transmitió en la forma hebrea como nombre de Yeshua en el Talmud, en la forma aramea Nazrajá, derivada de la palabra Nazar, en el siriaco para Nazaríos, Nazaraios, en la forma aramea Nazorajá, derivado de un nomen agentis, representado por el griego Nazaraio, y en el... No sé qué es esto aquí. En el... En el mandaliano es este arameo. En el mandiano, ya ese es el mandiano. Ok. Pero en este caso, Nazorajá simplemente es una traducción de Nazrajá, el término común para los cristianos en territorio sirio. Que esto es así, lo demuestra sin lugar a dudas un testimonio de la propia tradición. Mandea, que Leeds ignoró. En el contexto de una especie de parodia, Mateo 25, 31 al 46, las almas difuntas que siguen al falso Mashiach, en lugar de al Dios de los Mandeos, responden a la pregunta en nombre de quién ha hecho buenas obras durante su vida de la siguiente manera: en nombre del ser superior y en nombre del ser inferior, en nombre de Jesucristo y en nombre del Espíritu Santo y en nombre del Dios de los Nazoraje. Vamos a ver qué más leemos por aquí. Está interesante todo este artículo. Usted se da cuenta lo mucho que podemos aprender. Esta parte. En cuanto a la profecía de Mateo 2:23, el primer punto es que la palabra Oti palabra Oti Nazaraios Caleo contiene el contenido de la profecía. No es necesario que sea la redacción exacta. Hay que admitir que no existe un equivalente exacto ni en el hebreo ni en el griego. El Antiguo Testamento, la referencia habitual es Neser, el retoño de las raíces de Jesse, Isaías 11:1. Aunque es difícil ver la conexión, ya que Neser no era un nombre que llevaría al Mesías. La rama, equivalente de Isaías 4:2, Jeremías 23:5, Jeremías 33:15 y en el español Zacarías 3:8, Zacarías 6:12 es ciertamente un nombre, pero en este caso la palabra es Sema en lugar de Neser y no hay relación con Nazaré o Nazarayo. Billerbeck ofrece la siguiente solución según la regla de interpretación de Rab al-Tikri, que permite sustituir una palabra por otra equivalente. José se estableció en Nazaret para que se cumpliese ahí lo dicho por el profeta en las palabras ¿dónde están las palabras? Vamos a ver esas palabras. La palabra nacer y semá, para ser llamado nacer, se llamará Nazareno. Pero aparte de la situación, esto lleva consigo ninguna conexión de significado, sino que es un juego de palabras que solo los expertos en la interpretación rabínica pueden desentrañar. Mateo, sin embargo, intentaba hacerse entender por los lectores del griego, por tanto, si es posible encontrar una explicación útil en términos griegos o de los Septuaginta, esta merece preferencia. Tal explicación ofrece la similitud de Nazaraeos y Naziraos o Naziratos, que los lectores de Mateo conocían por la profecía sobre Sansón en Jueces 15, 13:5 y 13:7. A que existía una antigua traducción que relacionaba Nazaraeos con Naziraos puede verse en Tertuliano. Los profetas de Mateo 2:23 abarcan a los antiguos profetas de la Biblia hebrea, que incluyen el libro de los Jueces. Puesto que, como hemos mostrado, se exige una explicación en griego, no se puede considerar pasajes del Tanakh en los que tenemos Nazir en hebreo, pero no Nazaraios en griego. Por ejemplo, la bendición de José en Génesis 49:26, Deuteronomio 33:16 o Amós 2:11-12. Pero eso también alivia la segunda dificultad, relativa a la Z por la S, en Nazareo. Ejemplos similares son realmente adecuados para explicar esto. Vamos a ver esta parte de aquí. ¿Dónde está la palabra? Sedec. Adonai Sedec. En Jueces 1:5. Hallaron a Adoní Besek en Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Josué 10:1. Y sucedió que cuando Adoní Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai. 1 Samuel 14:4. Entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar, la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo por un lado y peñasco agudo por el otro lado, y el nombre de uno era Boces y el nombre del otro Sené. Ruth 4:18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón. Génesis 22:21. Uz, su primogénito Buz, y su hermano Kemuel, padre de Aram. So, todo esto está dando toda esta explicación para decir, también es posible, así pues, existe un amplio apoyo a la posibilidad de la Z por la S en Nazareo. También es posible, sin embargo, que cuando el nombre de la ciudad natal de Yeshua y su propio apellido se pusieron en griego, estuvieran desde el primer momento influidos por el esta letra, no hablo griego, pero... Por el, aquí está la palabra, por el Naziraios del griego, de la Septuaginta, la griega. Por último, en relación con la secta judía precristiana de los nazarenos a la que Epifanes se refiere, cabe destacar que la forma nazareo los distingue claramente de los judíos cristianos nazareos. Nazaraios. Nazaraios, ve, aquí está con una S y aquí está con una Z. Aquí está con una Samek y aquí está con una Sadik. Por lo tanto, no tiene ninguna contribución que hacer en la explicación del Nuevo Testamento Nazaraios. Según Epifanio, las características de esta secta son la que guardan los mandamientos judíos, pero rechazan la Torá como una falsificación, rechazan las ofrendas sangrientas y el comer carne e impugnan la Meiromai y la astrología. Materialmente, pues, no tiene nada en común ni con Juan el Bautista, ni con Yeshua, ni con el cristiano judío posterior. La única pregunta es si alguna vez existieron en absoluto. Epifanio, en el cuarto siglo, es el primero y único escritor para hablar de ellos. A la hora de estimar el valor histórico de su referencia, la cuestión primordial es la de sus fuentes, siguiendo a Hingefield, a Schmidtke, Busset ha conjeturado que la Nazarayo de Epifanio procede de una lista de sectas que aparece haber sido utilizada por Justino y Hegesip en el siglo II y por Efraim en el Sirio y las constituciones apostólicas en el IV. Bosset cree que la lista era de origen judío y argumenta que los nazaraos eran de hecho cristianos, siendo una palabra, una traducción exacta del arameo Nazrajé, cristianos. En la tradición cristiana esto ya no se entendía y debido a un segundo malentendido, a saber que la lista trataba de herejías judías precristianas, surgió la Nazarío de Epifanio. Hay mucho que decir a favor de esta explicación. Y como cada semana seguimos diciendo, si usted cree o si usted imaginaba saber algo, pues todavía no lo sabemos como lo deberíamos saber. Ahora sabemos que había una distinción entre lo que era la ciudad de Nazaret. Yeshua no se le llamaba Nazareno por nacer en Nazaret también. Mucha gente dice, bueno, explícame la profecía de Mateo. Mateo se equivocó. Bueno, Mateo está escribiendo en griego y está utilizando la explicación que le acabo de dar. Vuelvo a regresar al video y si quiere volverla a ver. Mucha gente está solamente hablando por lo que pretende conocer, pero de verdad, familia, yo le digo una cosa. Después de todas estas clases que hemos estado viendo, toda esta información que hemos estado considerando, nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por avanzar y nos falta mucha información que considerar antes de creer que entendemos algo. Si es que seamos más humildes, démonos el tiempo de escuchar más, de hablar menos, de considerar más la información y de opinar menos, dejar de ser opinólogos y poder seguir creciendo en el entendimiento de lo que es la escritura o el contexto para poder entender un poquito más la Biblia en su contexto, en su sentido. Y será la próxima semana cuando regresemos con más información y podamos aprender. Por lo tanto, hoy vimos que había una secta judía llamada los Nazarenos que eran los observantes celosos de la Torá. Y por eso hoy mucha gente dice, yo soy de los Nazarenos. No eran los que nacían en Nazaret, sino yo soy de los que observan la Torá y creen en Yeshua. O, en su defecto, los del camino, que venimos pensando y venimos siendo lo mismo. Nos vemos la próxima semana, familia. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom, familia. Shalom.